Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. ¿Sabías que puedes cargar uno o varios sistemas operativos GNU Linux en una simple memoria USB y arrancarla desde cualquier computadora? Pues sí, el Live USB en informática es un dispositivo de almacenamiento masivo extraíble o memoria USB que alberga un sistema operativo en su totalidad y el cual es capaz de arrancar desde una computadora. Así de sorprendente. Los Live USB, similares a los Live CD, permiten el uso del sistema operativo que alojan y de todo el software de aplicación preinstalado en el mismo, pero con la particularidad de poder utilizar el espacio de almacenamiento restante del pendrive o memoria USB para guardar archivos personales o configuraciones del sistema en cada arranque en vivo, sin perderlos en la siguiente sesión, lo cual se llama persistencia. Un mismo dispositivo Live USB puede ser arrancado en distintas computadoras con arquitecturas diferentes entre sí. Un Live USB puede ser usado en la administración de sistemas, la recuperación de datos o para pruebas de distribuciones del sistema operativo GNU Linux, sin modificar la instalación local en la unidad de disco duro. Casi todas las distribuciones GNU Linux pueden ser usadas desde una memoria USB. La ventaja más importante que tiene un Live USB sobre un Live CD es la capacidad de cambiar convenientemente los datos contenidos sobre el dispositivo de arranque. Esto permite al usuario poder utilizar el sistema operativo de su elección, personalizarlo a su gusto y necesidades, usarlo para el almacenamiento personal y llevarlo consigo para poder trabajar sobre él en cualquier computadora. El Live USB proporciona beneficios adicionales de intimidad aumentada, porque el usuario fácilmente puede llevar el dispositivo USB con él o depositarlo en alguna ubicación segura, reduciendo las oportunidades para que otros accedan a sus datos. Es decir, te provee privacidad aumentada. La falta de partes móviles de los dispositivos USB permite una búsqueda más rápida, similar a la de un disco duro. Esto significa que los pequeños programas se iniciarán más rápido en un Live USB que en un disco duro local, un Live CD o un Live DVD. Existen varios programas para crear Live USB, me refiero aquí a dos muy comunes, el UnetBootin y el Multisystem. UnetBootin es un software multiplataforma que permite la instalación de distribuciones GNU Linux en una memoria USB o desde el disco duro USB sin necesidad de usar un CD o DVD. Existe soporte para las principales distribuciones de Linux como Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, CentOS, Debian, Linux Mint, Arch Linux, Mandriva, Slackware y otros. Permite guardar cambios en Ubuntu y derivados al soportar persistencia Live USB, que es la preservación de archivos a través de reinicios. La desventaja es de que solo aloja una distribución por unidad de memoria USB. Si queremos cargar varias distribuciones en una misma memoria USB, tenemos Multisystem. Dicho en pocas palabras, tendrás un USB que arranque con varios sistemas GNU Linux en donde la única limitante es la capacidad del propio USB. Su uso es muy fácil, solo inicias el programa, arrastras el archivo ISO de la distribución que quieras y Multisystem se encargará en pocos minutos de hacer todo el trabajo y tenerlo disponible en un práctico menú para que puedas elegir lo que quieras la próxima vez que inicies la computadora. Carga uno a uno los sistemas operativos, pero solo a uno, el que desees, le podrás agregar la persistencia para poder guardar los archivos que vayas generando, ya sean textos, imágenes, audio, y poder abrirlos cuando después los utilices. Ya no necesitas cargar una laptop o netbook. Con esta tecnología libre, en solo una memoria USB podrás tener tu sistema o sistemas operativos y arrancarla desde cualquier máquina. Reinicias la computadora y en cuanto arranque la BIOS, boteas desde la USB presionando la tecla F8, F9 o escape, dependiendo de la marca de la computadora.